sin decir nada, ya veo que algunos están riendo, están esperando que yo me equivoque como ayer por la noche. Pero intentaré no hacerlo hoy para no satisfacer vuestro ánimo un poco avieso. Esta mañana alguien tuvo la sana ocurrencia de pensar que estaba en España y me puso un mensaje a las 5:45 de la mañana. Era un anciano de una iglesia que me preguntaba si para una entrevista que voy a tener con ellos la próxima semana en la escuela bíblica podía llevar a otro más con él. Y claro, yo le contesté sobre la marcha y le dije, trae a cuantos quieras, como si quieres traer a toda la iglesia, pero me estás despertando a las 5:45 de la mañana. Bueno, son, decimos en España, los gajes del oficio. Yo diría los problemas de alguien que no piensa que en el mundo hay otro horario aparte del que él tiene. Bueno, os veo despiertos, estamos todos en hora. Quiero llamar vuestra atención esta mañana a uno de las peticiones, más que petición, a uno de los deseos de Cristo. Cuando lees ese capítulo 17 del Evangelio según Juan, te das cuenta que hay ruegos, hay peticiones, hay propuestas, pero hay mandamientos también. Excepcionalmente, Jesús no pide aquí, Jesús afirma. Capítulo 17 del Evangelio según Juan, versículo 18. Cristo dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Notáis que anteriormente Cristo dice, Padre, les he dado tu palabra, yo quiero que ellos estén en esa palabra, Padre, yo quiero que sean uno, Padre, yo te pido que los guardes del maligno, Padre, yo quiero que vean mi gloria, etcétera, etcétera. Aquí Cristo no le dice al Padre, Padre, yo te ruego que los mandemos al mundo, dice, ya los he enviado. Mi determinación es que alguien proyecte a través del tiempo el ministerio para el que tú me enviaste a mí. De manera que Cristo se proyecta en su ministerio en los cristianos para la evangelización del mundo. No hay un ministerio más sublime, más glorioso y más necesario que este. Los creyentes tenemos no el deber, la obligación de llevar el Evangelio a toda criatura. Miles de personas en esta mañana, en este instante, cuando todos estamos cómodos aquí, están muriendo en el mundo, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. No quiero decir que algunos pasen a la presencia del Señor sin haber oído el mensaje del Evangelio, porque no ha habido posibilidad material para hacerlo. Creo que es posible también. Pero muchos mueren porque los cristianos no hemos sido capaces de asumir la responsabilidad en la misión. Y Cristo me dice a mí esta mañana, no es opción, es mandamiento. Yo te envío de la misma manera, de la misma forma con que yo fui enviado. Leemos el versículo y encontramos en él tres cosas. En primer lugar, ¿quién envía? En segundo lugar, la misión encomendada. En tercer lugar, los enviados. La claridad del texto es tan precisa que no necesita comentario alguno. ¿Quién envía? Jesús dice, yo los envío. Quien está enviando es el Señor. Y Él tiene autoridad para hacerlo, primeramente porque es el Señor. Pero específicamente en relación con la iglesia, Cristo tiene autoridad en tres niveles distintos. En primer lugar, Cristo es el dueño de la iglesia. No solamente edifica un pueblo para la gloria de Dios. Cristo dijo categórica, contundentemente, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. La iglesia es suya porque Cristo la ha comprado por rescate, por redención. Es sorprendente para mí y doy muchas gracias al Señor porque la música especial me sitúa en el lugar en que debo estar para el mensaje. A lo largo de estos días hay algo muy destacado para mí. Ayer orando le decía al Señor, Gracias por esto, Señor, porque la cruz y tu obra estuvo presente en el canto. Ayer por la noche ese cuarteto, no digo que sea lo mejor, por favor, entenderlo. Todos los que habéis participado sois fantásticos, pero me impresionó no solo el canto, el contenido. Esa impactante dimensión, el Señor me amó. Dios envió a su Hijo por mí. Cristo dio su vida por mí. Si el Señor lo permite, mañana por la mañana quiero hacer énfasis en este asunto. La entrega de Jesús. Pero ahora mismo veo el mensaje de Cristo, el mandamiento de Cristo, y digo, tú tienes derecho, Señor, porque tú me has comprado. Y el apóstol Pablo afirma en la carta a los Corintios, no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio, por tanto, no os pertenecéis. Dios en Cristo vino al campo, al lugar, al mercado de los esclavos. Yo estaba colocado ahí, atado con cadenas de las que no podía romper, no podía separarme. Y el Hijo de Dios viene y pregunta, dejádmelo decir así en una forma muy coloquial, ¿cuánto cuesta este hombre? Y la respuesta es la vida. Y Cristo dice, yo pongo mi vida para que este hombre sea libre. Y la gracia de Dios me alcanza, y los brazos de misericordia me toman, y el buen pastor me levanta del sitio donde yo estaba, y me coloca sobre sus hombros, y me lleva al redil, y me dice, ahora eres mío y eres libre. Y soy libre habiendo roto Dios las cadenas de esclavitud, no para que haga lo que quiera, sino lo que debo. Y la primera prioridad de mi vida es obedecer a Cristo. Y Cristo me dice, yo te envío como fui enviado. En segundo lugar, Cristo tiene derecho a establecer mandamiento porque es cabeza de la iglesia. La iglesia depende absolutamente del Señor. Algunas veces pensamos que el concepto cabeza tiene que ver solo con autoridad, tiene que ver con comunicación de vida. De manera que cuando tú lees, y esto hago un pequeño paréntesis aquí especialmente para los maridos, que nos encanta ser la cabeza, ¿verdad? Claro, no nos damos cuenta que yo soy la cabeza, pero el cuello es la esposa. Y cuando ese cuello está inflamado y duele, no sabes tú lo difícil que es mover la cabeza. Ahora, ese concepto de cabeza, jefatura, es algo que la religión introdujo en la teología. Estúdialo, por favor. Cuando Pablo dice que Dios es cabeza de Cristo, que Cristo es cabeza de la mujer, estudia la relación de comunicación de vida. La vida en el seno trinitario, procediendo desde la primera, llega a la segunda en comunicación de vida. Por eso, la segunda persona tiene vida en comunión con la primera, y la tercera en comunión con la primera y con la segunda, en distribución de vida. Cristo dice, el apóstol Pablo, que nosotros estamos aferrados, unidos a la cabeza, ¿de quién? Por esa unión, todo el cuerpo, ¿qué? Crece. De manera que la cabeza nos está comunicando vida, no solo autoridad, sino valor de vida, de otra manera. Mi cuerpo funciona porque la cabeza lo dispone. Yo veo esta mañana que mi cerebro dice, levanta mi mano derecha, levanta el bosquejo. La izquierda no se ha peleado con ella. Y ni ha preguntado siquiera por qué a ella y no a mí. Bueno, porque la cabeza dice, eso es así. Cuando yo tengo un problema y se me interrumpe la relación entre la cabeza y el cuerpo, la cabeza dice a la mano derecha, toma el bosquejo, y la mano derecha no lo hace. Porque no está en comunicación, en comunión de vida. Cristo viene a mi encuentro esta mañana y me dice, como soy cabeza y soy vida, tengo derecho a decirte, y lo digo. De la misma manera como yo fui enviado, así te envío a ti. En tercer lugar, Cristo puede establecer este mandamiento porque es soberano. Bueno, otra vez la palabra soberanía. Alguien ayer por la noche en las preguntas fuera de curso, en el excurso de la conferencia, siempre hay un grupo de personas, me encanta, que vienen a hacerme preguntas. Yo no sé si para saber si sé contestar la pregunta o para enfrentarla con el profesor de la materia el otro día de la mañana. Bueno, no sé por qué, pero vienen a hacer preguntas. Si alguien me habló ayer de soberanía por la noche y otro me habló de soberanía por la mañana, voy a afirmar esto. El Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia porque es soberano. Y el trono del Dios de la Biblia no está en el cielo, sino sobre los cielos. Es decir, el Dios de la Biblia controla el cielo y controla la tierra. Controla toda la creación porque Él es soberano. Y como es soberano, tiene un derecho soberano, establecer lo que Él quiera conforme a su propósito y a su voluntad. Y este Señor Jesucristo, que cuando ora aparentemente era un hombre como otro cualquiera, es el soberano. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y es sepultado, el Padre lo levanta de entre los muertos y dice Pablo que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Él es el soberano. Y como soberano viene a mi encuentro esta mañana y me dice, yo te envío como fui enviado. ¿Sabes cuál es la consecuencia? No se trata de una opción. Se trata de un mandamiento. No es una invitación del Señor que nos dice, yo te pido por favor que vayas a predicar el Evangelio. No es eso. El Señor dice, yo te mando que lo hagas. Cuando yo me niego a hacer eso, no estoy simplemente evitando un ministerio, cancelando una invitación, estoy quebrantando un mandamiento. ¿Lo entiendes o no? Cristo viene a nosotros con un mandamiento y dice, como tú me enviaste, así también yo los envío a ellos. Quiero decirte algo antes de terminar este primer punto. El Dios de la Biblia no ruega nunca, porque es soberano. Alguien me va a decir, no señor, no, estás diciendo algo que no es correcto. Porque Pablo dice en la carta a los Corintios que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y Dios ruega por medio de nosotros. No dice eso Pablo. Pablo dice, ¿cómo si rogase por medio de nosotros? Es muy diferente. El que ruega es el predicador que predica el mensaje sabiendo las consecuencias. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo soy embajador del país más grande del mundo, no importa cuál sea. El país más importante de la tierra, soy embajador. Y ahí en el medio del Atlántico hay una pequeñita isla independiente, así chiquita, que ni siquiera figura en algunos mapas de escuela. Esa está fastidiando permanentemente, haciendo lo que no debe. Es como la mosca en la oreja del perro grande, y claro, llega un momento en que el presidente del país me dice, mira, vete al presidente de ese granito que está ahí y dile algo. Si no cambia de orientación, en 15 días lo invado. Yo voy allá. Me presento al presidente de ese pequeño territorio y le digo, tengo un mensaje para usted. Mi país me dice, y le doy el mensaje literalmente, si en 15 días no cambia usted esto, lo vamos a invadir. Ya di el mensaje. El presidente del país no me dijo, ahora pídele, ponte de rodillas, implórale. Me dijo, dile esto y va a ser. Yo sé las consecuencias. Sé lo que va a traer como consecuencia si él no cambia. E inmediatamente le digo, señor presidente, ya le he dado el mensaje, ahora escuche por favor. Le ruego que por compasión de su pueblo, por amor de su nación, cambie de actitud, porque las consecuencias son estas. Y Pablo dice, Dios me dio el ministerio de la reconciliación, y es como si Él rogase, o rogamos en nombre de Cristo, ¿qué? Reconciliaos con Dios. Quiero decirte, hermano querido, hermana querida, el Dios a quien amo, a quien sirvo, es soberano. No ruega por nada, Él manda. Él establece el mandamiento y debe ser cumplido porque Él lo ha determinado. Segundo lugar, la misión. Mirad el versículo, versículo 18. Como tú me enviaste, ¿a dónde? Al mundo. Cuando Dios envía a su Hijo al mundo, lo envía con una triple misión. O si quieres, una misión con tres manifestaciones, tres formas. En primer lugar, lo envía en misión salvadora. Dios envía a su Hijo para salvar al mundo de sus pecados. En segundo lugar, lo envía con misión evangelizadora. Cristo viene predicando el Evangelio. En tercer lugar, lo envía con misión reveladora. Cristo viene al mundo para revelar al Padre. Al final de su ministerio, Cristo dice a uno de los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en su ministerio, Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. De manera que ese Dios infinitamente grande, asombrosamente grande, es el Dios infinito y eterno, a quien la Biblia dice, nadie ha visto, ni puede ver jamás. Ese Dios invisible se hace visible en el Hijo. Y Cristo viene al mundo de los hombres para manifestar sin palabras con su persona cómo es Dios. De manera que si yo esta mañana quiero saber cómo es la gracia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Mirar a Jesucristo. Él la revela. Si yo quiero saber cómo es el poder de Dios, ¿qué tengo que hacer? Mirar a Jesús. Él lo ha manifestado. Si yo quiero saber cuál es la dimensión del amor de Dios hacia mí, tengo que mirar a Cristo en la cruz, y eso ya es suficiente. Jesús revela al Padre. Indudablemente ningún cristiano es enviado por Cristo en misión salvadora. Ya se ha ejecutado. La penúltima expresión de la cruz del Calvario fue la proclamación de Dios sobre la salvación del hombre. Consumado es. No hay más que hacer. Dios ha hecho la obra de salvación. Dios ha realizado la obra de redención en Jesucristo. Una cruz suplementada, un añadido a esa obra, aunque sea pequeño, destruye la realidad de la obra y no sirve para nada. Quiero decirte que la Biblia enfatiza abiertamente que la obra de salvación es absolutamente de Dios, que tú no puedes ni tienes que hacer nada en la obra más que recibirla por medio de la fe. No es tarea tuya. Cuando se predica un evangelio un tanto extraño de que Dios hizo una parte y tú tienes que hacer la otra, no es un evangelio bíblico. Dios hizo todo. Dios ejecutó la obra. Dios aplica la obra. Dios llama a los hombres a salvación. La gloria de la salvación nunca es mía, es de Dios. Y este admirable Dios no envía a nadie en misión salvadora porque Él realizó plenamente la salvación. Pero me manda en misión testimonial, primeramente. El lugar a donde me envía es un lugar extraño. Voy a considerar un poco más de esto en la segunda parte de esta mañana, si el Señor lo permite. Me manda al mundo. No creas que el mundo es la belleza de la laguna, o la hermosura del Pichi, o incluso los edificios de palabra de vida, aunque el techo gotee un poco, ¿no? Eso es un aspecto de lo que llamamos mundo. Mundo es esencialmente el lugar bien organizado de oposición a Dios. Y a ese lugar me envía. Me introduce en esa dimensión donde las personas que me rodean son personas esclavizadas por el pecado. Donde el hombre, ignorando a Dios, está corrompido. Donde la esfera de sabiduría del hombre sustituye a la sabiduría de Dios. Donde el hombre busca establecer su palabra y niega la palabra de Dios. Esta mañana, abriendo el correo electrónico, recibí una comunicación de la FEREDE, el grupo oficial de las iglesias evangélicas ante el gobierno, y hablaba de una manifestación del presidente de España ayer por la noche, en contra de los católicos. Bueno, pero el hombre dijo, no podemos permitir que la asignatura de religión en las escuelas sustituya la asignatura de formación específica como ciudadano español. Alguien le preguntó al presidente, dígame, ¿hay entonces una confrontación entre una cosa y otra? Y respondió, absolutamente la hay. Por tanto, vamos a tomar la decisión de continuar con la enseñanza nuestra y que la iglesia enseñe las cosas en la iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Muy sencillo, señores. Dios, no. Estamos viviendo eso. Y Dios me manda a ese mundo, pero qué extraño eres. ¿Cómo me puedes mandar a mí a ese mundo? ¿Y con qué me mandas? Con un mensaje que es locura para el mundo. No entiendo. Dame por lo menos un mensaje que sea aceptable para el mundo. Y Dios le dice, no es tu mensaje, es el mío. Y Pablo dice, la palabra de la cruz es locura. Bueno, pero no tengo otro mensaje. Qué cosa curiosa, he leído hace poco tiempo un artículo sobre preparándonos para evangelizar el mundo de hoy. Bueno, fantástico. Digo yo, vamos a ver qué me enseñan por aquí, yo quiero aprender. Y este hombre decía, para evangelizar el mundo de hoy tenemos que dulcificar el mensaje. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Será que el predicador tendrá que tomarse un caramelo antes de subir al púlpito? No, no, la idea es muy sencilla. Utilicemos el término fracaso en lugar de pecado. Curioso. No hablemos de sangre, sino que hablemos de entrega. Y por supuesto, decía el hombre, no mencionemos el infierno. ¡Qué bien! Pablo dice, si alguno trae otro evangelio que el que os he anunciado, sea anatema. Y yo pregunto a Pablo, ¿y cuál es tu evangelio, Pablo? Me he propuesto predicar solo a Cristo y a este crucificado. De manera que no importa lo que el mundo diga, yo tengo una misión que cumplir en un mundo de oposición. Me envía el Señor a proclamar un mensaje, proclamar el mensaje del Evangelio. Voy a detenerme un poco aquí. Cuando hablamos de mensaje del Evangelio, estamos hablando de un mensaje que produce liberación y produce cambio radical. Yo quiero decirte que cuando prediques el Evangelio, no prediques el Evangelio simplemente para que haya un número de personas que toman una decisión. Hay algo más ahí. Esas personas que toman una decisión por Cristo tienen que manifestar la realidad de esa decisión en vidas transformadas. Y el Evangelio que no cambia la vida del que cree no es una aceptación correcta o no es un Evangelio bíblico. El Evangelio en la mente de Pablo es esto, poder de salvación para todo aquel que cree. Cuando hablamos de salvación, hablamos de cambio esencial en la vida de la persona, no solamente de justificación en el pasado y de glorificación en el futuro, hablamos de santificación en el tiempo presente. Predica, por favor, el Evangelio de la gracia, predica en ese Evangelio la incapacidad absoluta del hombre para superar su situación. No des ni una sola opción al hombre porque no la tiene, y advierte a la humanidad que escucha el mensaje que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y di a los hombres que escuchan el texto bíblico, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y di a los hombres que están en alejamiento de Dios, en condenación por el pecado y que no tienen solución, ni la tienen ni la pueden encontrar. Y predica con claridad el mensaje que proclama la obra redentora de Jesucristo. Anuncia a los hombres que Dios ha intervenido en la problemática del hombre para solucionarla. Advierte a los hombres que la salvación solo es de Dios. Dale a los hombres la idea de que la iniciativa para salvación no la toma Dios porque el hombre pecó, sino antes de que pecase. Quiero enfatizar esto, por favor. Necesitamos recuperar la doctrina bíblica en toda esa dimensión. Dios nos llamó y salvó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Dije uno de estos días, lo voy a repetir de nuevo, hay mucha gente esta mañana que no estuvo estos días atrás. Quiero deciros que antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. De manera que en la eternidad, Dios determinó salvar al hombre. ¿Por qué? Y vienen estos semiliberales metidos a teólogos y dicen, bueno, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. No, señor, Dios determinó salvar al hombre porque quiso salvarlo antes de crear al hombre. Esta es la maravilla de Dios, esta es la impresionante dimensión de Dios en la salvación. Y di a los hombres que el Salvador no se produce por casualidad, fue designado por Dios. Y recuérdale a los hombres que la Biblia dice que Dios el Señor determinó que su Hijo fuese el enviado, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Proclama un mensaje de Evangelio en donde el hombre se entere, bien enterado, que en la eternidad, cuando Dios determina salvar, responde a tres preguntas esenciales: ¿quién, cómo y cuándo? ¿Quién lo hará? El Hijo. ¿Cuándo lo hará? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de precio por medio de la redención. Anuncia en el mensaje que Dios ha llevado a cabo la reconciliación. ¿Sabe lo que es reconciliación? Es cambiar a una persona de posición. A veces nosotros creemos que el que cambia de posición es Dios. No, no. Dios nos cambió a nosotros. Cuando el Hijo de Dios en la cruz del Calvario es desamparado por el Padre, Dios da espaldas al Hijo. Y cuando Dios da espaldas al Hijo, se encuentra de frente con el mundo pecador. Y lo cambia de posición. Y le envía el mensaje de la reconciliación. Di al hombre de nuestros días que la única forma de alcanzar la salvación es por gracia, mediante la fe. Y recuerda al oyente que la fe es el instrumento, pero la salvación descansa en la gracia. Y dile a la gente que no puede perder la salvación porque no puede perder la gracia. Y la salvación descansa en la gracia. Predica el mensaje de la regeneración. Oye, esto es muy importante. Dile a las gentes que cuando Dios entra en su vida, no solamente perdona sus pecados y le abre la puerta del cielo, sino que cambia, que transforma su persona, no sus actos. Este es el Evangelio de la Biblia. A veces predicamos un Evangelio para drogadictos. Y decimos, si tú crees en Cristo vas a perder la adicción. No. Y otras veces predicamos para homosexuales. Y otras veces predicamos para frustrados. Y otras veces predicamos un Evangelio que, perdonadme, es una tontería. Cree en Cristo y serás feliz. Entró con sus miserias y al otro día está peor. Porque el día anterior tenía solo su problema, al otro día tiene el problema de toda la familia contra él. Anuncia al hombre que Dios cambia el hombre y que Dios da paz en el alma, seguridad en la intimidad, experiencia de gloria en el corazón, transformación por el poder de Dios de la vida. El Evangelio no tiene solución para unos problemas, tiene solución para el problema del hombre. Proclama el Evangelio y habla de que el hombre puede tener un cambio en su vida solamente por la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Quiero advertirte, hermano querido, quiero advertirte esta mañana que ese Evangelio no puede ser alterado. ¿Por qué? Porque es un mensaje que procede ¿de dónde? De Dios. El apóstol Pablo dice, el Evangelio que yo predico, no lo recibí por hombres ni de hombres. Lo he recibido directamente ¿de quién? De Jesucristo. Por tanto, si un ángel del cielo cambia el mensaje, sea anatema. Y si yo pierdo el sentido y cambio el mensaje, considérame también como anatema. Solo el Evangelio inconmovible de Dios es un Evangelio eterno. ¿Notas esa palabra? ¿No te llama la atención? Cuando en el Apocalipsis se habla del ángel predicando el Evangelio, ¿qué dice el Apocalipsis sobre lo que es el mensaje del ángel? Tenía en sus manos y predicaba, proclamaba el Evangelio eterno. Quiere decir, es el Evangelio que procede de la eternidad. Es decir, el Evangelio que viene de Dios. Ahora Cristo me dice, yo te envío al mundo con este mensaje. Algo más. Cristo nos envía no solo para predicar el Evangelio, para ser sus testigos. Déjame ilustrar esto. Algunos han viajado, supongo, bastante y tienen un cara de sueño, por ahí hay alguno. Quiero que notes una ilustración. Ayer hablé en parábolas, ¿verdad? Bueno, hoy voy a hacerlo de nuevo. Lo que te voy a decir ahora no ocurrió, simplemente lo imagino. Yo me imagino el día de la resurrección de Cristo y el día de la entronización del Redentor. Las puertas celestiales se abren y el Hijo de Dios traspasa los cielos y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Me imagino, yo no sé lo que pasó ahí, pero me imagino todas las huestes celestiales compareciendo delante del trono y diciendo ¡Santo, Santo, Santo! Y proclamando su gloria. Y de pronto me imagino, es imaginación solo, por favor, un tremendo serafín se acerca al trono de la gracia y dice a Jesús, ahora tú estás aquí, ¿quién va a ser el testigo de Dios en la tierra? Tal vez el querubín estaba pensando que Cristo le diría tú, vete allá. Y de pronto el Señor señala con el dedo a un grupo miedoso de hombres sobre la cima de un monte y dice, ellos serán mis testigos. Y cuando Cristo habla de ministerio antes de la ascensión, el gran diálogo de Jesús después de la resurrección fue poder. Yo tengo poder, tengo autoridad. Y cuando Él dialoga con los suyos, le dice, vosotros recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sólo entonces, ¿qué? Me seréis testigos. Raro, rarísimo. ¿Acaso no sabían ellos lo que tenían que predicar? Sí. Cristo le había enseñado, ¿cuánto tiempo? 3 años. Y además los había enviado en práctica de predicación. De 2 en 2, ¿vale? A predicar el Evangelio y a hacer milagros. ¿Sabían lo que tenían que decir? ¡Claro que sí! Pero Cristo no está interesado solo en lo que tenían que decir. Cristo está interesado en cómo tenían que vivir. Es decir, en la manifestación visible de Cristo como testimonio al mundo en tinieblas. Solo por el poder del Espíritu Santo puedes tú vivir la vida de Cristo en la dimensión que humanamente puedes hacerlo. Solo cuando el Espíritu Santo te toma y te llena en plenitud, reproduce a Cristo en tu vida y las gentes ven a Jesús en ti. ¿Entiendes esto o no? No tenemos mensaje de Evangelio si no tenemos vidas que respaldan ese mensaje. No podemos ir a hablar de amor si estamos odiándonos. No podemos hablar de unidad si estamos divididos. No podemos predicar a un niño en un hogar cristiano que Dios le ama si su padre no ama a su madre. ¿Comprendes esto o no lo comprendes? Oh, mis queridos hermanos, yo quiero tocar vuestro corazón y vuestra inteligencia en el poder de Dios esta mañana. Quiero decirte que el Evangelio que se está predicando en el mundo es un Evangelio vacío porque no tiene vidas que respaldan el mensaje. Y si no tenemos eso, no tenemos mensaje que predicar. Y Jesús dice, yo os envío. ¿Para qué? Para que como yo pasé haciendo bienes, vosotros paséis también. Y Cristo dijo en el Sermón de la Montaña, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un domingo por la noche, Esther y yo acompañábamos a una hermana de nuestra iglesia que había sido abandonada por su marido la semana anterior. Ella y su niño. Los llevamos hasta el borde de la casa, hasta el portal de la casa. Paré el automóvil. Y el niño abrió la puerta y bajó corriendo y fue al timbre del portal y se puso a llamar. Para mí fue impactante eso. Su madre abrió la puerta y le dijo, ¿qué haces? ¿A quién llamas? Y él le dijo, a papá. Y ella dijo, papá no está en casa. Y él se volvió y le dijo, pues llámalo para que nos abra. Era un niño pequeño, ¿sabéis? Y la madre le dijo, papá no va a abrir porque papá no va a volver más. Y aquel niño se abrazó a su madre y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, hermanos queridos, Los cristianos hemos olvidado que el matrimonio no es yo y tú o tú y yo, es una sola carne en Cristo. Hemos olvidado que el matrimonio es el reflejo de Jesús y de la Iglesia. Hemos olvidado que el marido y la mujer forman una entidad única y que no puede ser, no es posible el egoísmo del yo y del tú que conduce a la frustración, al fracaso y a la miseria. No puedo evangelizar a ese niño hoy y hablarle del amor cuando su padre ha sido incapaz de amar a su madre. ¿Comprendes esto, no? Esta es la gran tragedia de los que, siendo enviados, no aceptan su responsabilidad. Por último, los enviados. Vuelvo al texto. Como tú me enviaste al mundo, así yo, ¿qué? A ellos los he enviado. Esto requiere esta mañana una concienciación. En primer lugar, requiere la concienciación en cuanto a la identificación de Cristo, como tú a mí, yo a ellos. Quiere decir que para cumplir la misión no es posible hacerlo al lado de Jesús. Hay que hacerlo viviendo a Jesús. No es posible que haya un cambio en la vida cristiana que no se produzca por identificación con Cristo. ¿Quieres oír dos versículos sencillos? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y por esa razón ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No busques a Pablo, no está. Ahora, el yo de Pablo ha sido sustituido por el tú de Jesús. ¿Quieres otro texto de Pablo también? Para mí, el vivir es Cristo. No se trata de una teoría religiosa, sino de una experiencia de vida. El amor de Dios ha sido derramado, el amor con que Cristo me amó y vino al mundo por mí, ha sido derramado por su Espíritu para que yo ame al mundo como Cristo lo amó. Tengo que tener la capacidad de amar y tengo que entender que la evangelización estaba enraizada en el corazón de Jesús. El Evangelio dice que cuando Juan el Bautista fue decapitado, entonces Cristo vino predicando ¿qué cosa? El Evangelio. De manera que la evangelización estaba en el alma de Cristo. Cristo predicó el Evangelio sobre una barca en la ribera. Cristo predicó el Evangelio en la casa. Cristo predicó el Evangelio en la sinagoga. Cristo predicó el Evangelio delante de las gentes. Cristo predicó el Evangelio a Pilato cuando estaba siendo sentenciado y le dijo: yo he venido para ser testigo de la verdad. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Necesariamente Cristo predicó el Evangelio. Por tanto, para esto he venido. Oíd la palabra. Y él dijo a los discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para esto he venido. Me sorprende esa escena. Ahí está. Los discípulos no se levantaban muy temprano. Yo creo que tienen muchos defectos. Son tan parecidos a mí. Mejor dicho, yo soy tan parecido a ellos. Había que levantarse temprano, pero qué bueno es estar en la cama un poco más. Y se despiertan cuando oyen ruido. ¿Qué pasa? Anda, las multitudes vienen. A ver, ¿dónde está Jesús? No está. ¿Pero dónde está? No está, y allá va Pedro, como siempre. Pedro era el dinámico del grupo. Voy a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En un lugar aparte. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está orando. Y Pedro dice: pero bueno, pero tú no ves a la gente ahí, que tú aquí, vamos, venga. Y Cristo que le dice: vamos a los lugares vecinos. Escucha bien, Pedro, no he venido para la popularidad de la gente. He venido para predicar el Evangelio. Ahí tienes a un Cristo raro, tremendamente raro. Un día Jesús se enfrenta con aquella multitud que le seguía, y discípulos, tenía muchos, que al principio andaban detrás de él, yo creo porque por conveniencia política, aunque te asombre. ¿Eres el Mesías? Bueno, vamos a ver qué podemos aprovechar por aquí. Y de pronto Cristo le pide identificación. El que no come mi carne, bebe mi sangre, ¿qué? No tiene parte conmigo. Y de pronto se da vuelta Jesús. ¿Cuántos hay? 12. ¿Qué preocupado estaría yo? si veo que toda la congregación donde yo ministro se me va. Saldría corriendo detrás de ellos diciéndole, por favor, ven para acá, no te escapes. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se vuelve a los 12 y le dice, ¿queréis marcharos vosotros también? Porque para esto he venido. He venido para glorificar a Dios. Quiero que tomes conciencia también de que la evangelización solo es posible desde la base del amor de Cristo. ¿Qué son las multitudes para Jesús? Míralo ahí con los discípulos. Una mañana el Señor sale y está predicando a una enorme cantidad de gente, miles sentados allí en la hierba. Y de pronto los discípulos, como siempre, Señor, te estás extendiendo demasiado, el sermón es demasiado largo, está cayendo la noche y aquí no hay donde comer. ¿Qué dicen? Despídelos, lárgalos de una vez. Y Cristo le dice, dales de comer. Nosotros, la multitud, se convierte en un problema para los discípulos, que era para Jesús. Vio las multitudes y eran como ovejas que no tenían pastor. Yo veo el liderazgo de muchas iglesias de nuestro tiempo. ¿Sabéis cuál es el objetivo number one de esos líderes? El objetivo de esos líderes es que el culto del domingo por la mañana se celebre en orden. Que la gente venga conforme a las reglas. Que participe cuando se le autorice. Que no proteste ninguna decisión y que se vayan tranquilitos para sus casas. Este es el objetivo de muchas iglesias. ¿Y la evangelización qué? Bueno, vamos a repartir folletos en la calle. Y ahí tienes un grupo de jóvenes de la iglesia sin ningún anciano al frente, repartiendo como si fuesen entradas de cine. Sin diálogo ninguno. Yo ya terminé, para casa. No es eso. Tengo que tener conciencia clara que las gentes aquí en Monte, ahí afuera en ese pueblo, se están perdiendo y son multitudes que no tienen qué, pastor. Tengo que entender que en la Argentina hay una enorme cantidad de personas que no tienen, nunca han recibido el conocimiento de Jesús y están diciendo Cristo esta mañana, yo te envío como he sido enviado. Tengo que entender que en España, con todas las dificultades, el Evangelio de la Gracia es necesario para el pueblo. Y que si el pueblo de Dios, si el pueblo en España no quiere oír el mensaje público de Jesucristo, tengo que acercarme persona a persona para hablarle de Jesús. ¿Entendemos esta necesidad o no? El Evangelio es el mismo, las formas tienen que ser diferentes. Y el impulso cristiano es el impulso del amor de Jesús. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que el que vive no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos universitarios hay aquí esta mañana? A ver. Bueno, unos cuantos. Te voy a dar un disgusto. Dios no te ha comprado para que seas médico o ingeniero o astronauta. Te ha comprado para que le sirvas. Y cuando tú tienes esto claro, entenderás que después en tu servicio puedes ser colocado en el quirófano de un hospital, o en la plataforma de una empresa, o en no sé lo qué. Pero siempre en donde tú estés, tienes que tener claro que eres propiedad de quién, de Cristo, y que Cristo tiene un ministerio para ti, y que tú tienes que brillar como luz en las tinieblas. He de tomar conciencia del tiempo actual. Pablo dice, este es el día de la gracia. Bueno, gracia hubo siempre, claro. El primer hombre que se salvó en la historia de la humanidad, ¿cómo se salvó? Por gracia. Y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo se va a salvar? Por gracia. Pero Pablo me dice, hoy tienes la oportunidad de comunicar el mensaje de la gracia de Dios. Pablo está preso en una cárcel. Pablo está encadenado en una cárcel, pero el mensaje no está preso. El mensajero puede estarlo, el mensaje nunca. Y desde esa posición de prisionero de Cristo está evangelizando la casa del César en Roma. ¡Qué sorprendente es Dios! Estaba pensando esta mañana, recuerdo estos días de una forma muy especial la experiencia que Esther y yo tuvimos en el Ecuador. Pero antes de eso, porque eso va a ser el final, he tomado esta mañana temprano una nota. No solo es un llamado a la individualidad del creyente. Cristo llama a asumir el compromiso misionero a la iglesia. Hay un pasaje muy importante en Hechos, capítulo 9, versículo 25, en donde se da una historia curiosa. Todos buscando a Pablo para hacerle algo, especialmente los judíos. Y de pronto dice el Lucas en el relato que los discípulos tomaron a Pablo. ¿Lo metieron en dónde? En un canasto. Le ataron unas cuerdas, lo bajaron por el muro y cuando llegó al suelo, Pablo se fue. ¿Tú sabes cuál fue, quiénes fueron los que permitieron seguir adelante con el ministerio de Pablo? Los que sostuvieron las cuerdas de ese canasto. No hay nombres, pero se comprometieron en eso. Quiero deciros, queridos líderes de las iglesias presentes aquí, que la iglesia tiene obligación moral de identificarse con la obra misionera. No con la obra misionera de su iglesia local, con la obra misionera de Cristo en la tierra. Quiero decirte que Pablo estaba ministrando y no sabemos que Antioquía le haya enviado ninguna ofrenda a Pablo. ¿Quién sostenía el ministerio de Pablo? Filipos. ¿Por qué? Porque las iglesias del Nuevo Testamento tenían identificación misionera. ¿Sabes esto o no? Y porque no hay iglesia independiente a la luz de la Biblia. Porque la idea de que la iglesia es autónoma e individual no es verdad. La iglesia está integrada en la única iglesia de Jesucristo. Y la obra de responsabilidad del sostenimiento misionero es de todas las iglesias que se llaman cristianas. ¿Cuántos misioneros están pasando hambre hoy? Mientras nosotros nos sentimos cómodos en estos bancos. ¿Cuántos alumnos de instituto bíblico? Yo no conozco los de palabra de vida. Yo he visto llorar hace poco tiempo a un alumno de la Facultad de Teología de Barcelona. Vino a mí y me dijo, es que no puedo más. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, hace un año que no tengo ni una sola carta de mi iglesia. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores en el ministerio no son pastoreados por nadie? Es la hora del cambio. Es la hora en que la iglesia tiene que hacer un alto y dar prioridad a lo que Cristo dijo, yo te envío con esto, y comenzar a ofrendar para la obra misionera. ¿Tú conoces algún alumno de este instituto como líder de tu iglesia, como anciano de tu congregación, como pastor de tu iglesia que tiene necesidad? Si no lo conoces, debes buscar la forma de ayudar por lo menos a uno para que se prepare. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Cuando las iglesias entran en la dinámica bendita de la evangelización, crecen fuera y crecen dentro. Porque los creyentes están ocupados en el ministerio. En el presupuesto de tu iglesia el próximo año, incluye un capítulo bien amplio para la obra misionera. Ten planes misioneros, invita a un misionero, deja de ver dragones de colas y de cabezas en todo aquello que no salió de tu iglesia, no seas necio, intégrate, busca la forma de que esos que van a salir de tu iglesia estén preparados y sirvan para predicar el Evangelio. Siento esta mañana una profunda angustia por la ceguera espiritual del liderazgo de las iglesias. Siento tremenda angustia porque los líderes de muchas iglesias buscan los primeros puestos en las sinagogas y los primeros lugares en las mesas y se olvidan de que eso es pura carne y miseria humana. Y mientras tanto, la obra misionera languidece y los misioneros claman al Padre del Cielo por sustento, mientras los hombres gastamos miles de dólares en congresos que no tienen ningún objetivo. Ahora vuelvo al tema y termino. Cristo dice, yo te envío. ¿Quién? Yo. Por tanto, la dependencia para la misión, ¿de dónde viene? De Cristo. ¿Los recursos de dónde vienen? De Cristo. No se te ocurra cuando estés en el campo misionero, cuando seas un misionero no sé dónde, ahí en medio de la selva perdida, y una mañana tu esposa te venga y te diga, ¿sabes una cosa? Que no tenemos, yo qué sé lo que, no tenemos azúcar. No te preocupes, yo la arreglo rápidamente. Una carta a la iglesia diciendo, mira, estamos faltos de azúcar. Alguien se ríe porque eso no va a ocurrir, pero puedo deciros cosas como estas. Queridos hermanos, os ruego que por favor oréis, porque ayer por la tarde se me averió el frigorífico. No, vas mal. Lo que tú estás diciendo es, a ver si por favor me mandáis un frigorífico. ¿Quién te llamó a la obra? ¿Quién? ¿Te llamó Cristo? ¿A quién tienes que hablarle? A Cristo. La obra misionera es una obra que se fundamenta sobre las rodillas del misionero orando por fe. Y esto es necesario. Yo no soy ningún ejemplo misionero, y ya me he pasado otra vez de la hora. No soy ningún ejemplo misionero, ni ejemplo misionero, ni ejemplo de nada. Pero quiero contarte una experiencia. Una vez, hace unos cuantos años, yo tenía que viajar un lunes para una ciudad en España. Mi esposa y yo habíamos buscado y habíamos dividido el dinero, esto para la compra, esto para tal, y esto para la gasolina del automóvil. Y en ese sobre había una cifra, voy a decirla, porque ya no se usa eso. Había 3.500 pesetas, cuando funcionaba la peseta. Eso era lo justito para ir. Dios proveería para volver. Pero yo no llegaba con menos de eso. Ese domingo se hacía una ofrenda especial en nuestra iglesia. Y el sábado por la noche mi esposa vino y me dijo, ¿cuánto vamos a poner en la ofrenda? Y yo le dije, bueno, lo que tú tengas. Y ella me dijo, es que no tengo nada. ¿Podemos tomar algo del sobre? Yo le dije, ¿de qué sobre? Del que tú separaste el otro día. Le dije, no. Es prácticamente, con eso, por gracia, voy a llegar allá. Bueno, no me dijo más. A la mañana del domingo me dice, mira, ¿de verdad que no te llega menos? No. Entonces, si ponemos algo de lo que hay ahí, ¿no te llega? No. Entonces pongamos todo. Si no te llega y tenemos que ofrendar, pongamos todo. Y yo dije, no dije nada. De modo que ella tomó lo que había en el sobre, lo dobló y cuando se pasó la ofrenda lo puso en la bolsa. ¿Sabes? Durante todo ese día yo pensé más en el viaje que en el sermón de la noche. Y ya me había planificado. En vez de salir a las 8 de la mañana, me voy a levantar a las 3 de la madrugada. Me voy a poner en la salida de la autopista y algún camión de pescado me llevará por lo menos hasta cerca y ya veremos cómo, y así era, este era mi plan. Llegamos de la reunión por la noche. Nuestro hijo Felipe, el niño, entonces tenía una mala costumbre. Entraba en el portal y se colgaba del cuerpo de buzones donde se guardan las cartas y cobraba siempre. De modo que ese día llegó y se colgó. Y claro, yo fui a por el delincuente, y cuando lo voy a agarrar me dice, papi, es que tienes una carta en el buzón. Venga, hombre, venga. El domingo no se reparte el correo. De modo que, ¿qué es eso? ¿Tienes una carta? Bueno, me asomo, había un sobre. Abrí el sobre, abrí el buzón, saqué el sobre. Alguien había escrito simplemente en el sobre: Esther y Samuel. Subimos a casa. Abro el sobre. ¿Sabéis qué había? 3.500 pesetas. No hay duda que no puedes predicar de fe si no experimentas la fe. ¿El Dios de la gracia sostiene al misionero? Sí. A veces veo la inconsecuencia del misionero también en muchas cosas. Imagínate, y termino de verdad. Imagínate. Sí, no mintáis los unos a los otros, ya mentí antes. Imagínate que tú estás trabajando en una fábrica, frente a tu fábrica hay otra fábrica del mismo producto, y tú sales un día de tu fábrica y entras en la fábrica de frente y pides hablar con el jefe de personal, y cuando te atiende le dice: mire usted, la vida está muy achuchada, pido que me aumente el sueldo. Y él te dice: oiga, ¿y en qué sección de la fábrica está? Yo no le conozco. ¿En qué sección está? No, no estoy en ninguna de ustedes, estoy en la de enfrente. Dice: bueno, este está mal de la cabeza. ¿Quién te ha contratado a ti? ¿La fábrica de enfrente? Vete a decirle a la fábrica de enfrente tu problema. No pierdas la bendición de ser bendecido. Dobla tus rodillas en una experiencia de fe. Y aquel que envió el cuervo con el alimento para el profeta, enviará lo que tú necesitas. Pero no descanses en que el misionero vive por fe, por la fe de él y por la fe tuya. De manera que aporta para la obra misionera y todos dependamos del Señor. Aquella experiencia que tuve en el Ecuador visitando la tribu de los Guaronis, donde mataron a los 5 misioneros, impactó mi vida. Dialogué con alguno de los que habían matado a los misioneros, me explicó por qué. Pero no es esto lo que quiero deciros. Aquellas 5 parejas misioneras, antes de subir, la primera de ellos, primer vuelo que hicieron 4 vuelos aquella mañana. Antes de subir para emprender el primer vuelo, porque la avioneta era pequeña, alrededor de la avioneta, delante de la puerta de entrada, las 5 parejas misioneras se pusieron de rodillas, tomaron sus manos y en vez de orar, cantaron. No se iban a ver más en la tierra. Y cantaron ese himno: por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Cristo usó 5 vidas para abrir la evangelización de más de 100 iglesias en esa selva. Dios te pide algo sencillo esta mañana: que tú asumas esta responsabilidad. Como tú me enviaste, así también yo os envío. ¿Cuántos de vosotros queréis decir esta mañana al Señor: Señor, porque tú me envías, yo asumo mi responsabilidad? Señor, no lo hice antes, pero lo voy a hacer desde ahora en adelante. Señor, dame gracia, impacta mi alma, porque quiero predicar el Evangelio y ser testigo tuyo en la tierra. Yo quiero concluir con una oración, pero quiero ver cuántos de vosotros queréis tomar esta mañana el desafío de Cristo y queréis decir al Señor: Señor, cuenta conmigo. ¿Queréis poneros en pie? Los que digáis a Jesús hoy: Señor, cuenta conmigo, yo voy a ir. Dame tu gracia, dame tu ayuda. Gracias, Señor. Padre amado, toma estas vidas en tus manos hoy, para gloria de tu nombre. Que comience hoy, Señor, el avivamiento espiritual por el que se está orando para la Argentina. Padre querido, que cuando se escriba la historia de tu pueblo, haya una página que diga que en la conferencia dinámica 2007 tu pueblo dijo: cuenta conmigo. Señor de gracia, pongo estas vidas en tus manos y pido que tu espíritu las conduzca para gloria de tu nombre. Que el poder de Jesús sea su experiencia y la luz de Cristo brille en ellos, haciéndolos luces en un mundo en tinieblas. Bendice este tiempo en tu presencia y glorifica tu nombre. Gracias por todo. Para tu gloria, oramos por Cristo Jesús. Amén.